Palabras que nos alojan. Podríamos pensar en una casa. Lugares que nos alojan. Que resiste en nuestro centro. Historias que nos reciben. Un balcón, luz tenue y un sonido de radio. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Maga, despertate, mirá. ¿Qué? Mirá por la ventana. ¿Qué pasa? ¡Ay! Mirá. ¡Ay, Pato! ¿Qué es este paisaje? Viste, pero yo no entiendo dónde estamos, porque me desperté y veo arenas blancas. ¿Qué hacemos acá? Fíjate, hay un morro, eso. Eso no es la zona del Parque Independencia, pero ¿qué es? Pero esto no es Rosario. Mirá, arena blanca, esto no es la Florida. Para nada. Mirá. Están vendiendo choclos ahí en la playa. Pato, el 115 cambió el recorrido. Y no sé, yo lo que no sé es qué hacemos acá. Y lo que tampoco sé es dónde vamos a parar esta noche. Necesitamos a alguien que nos aloje. ¡Alugase casa! ¡Mirá! Esto es Alguien que nos aloje. Maga Sinopoli y Patricio Maniano. Radio Universidad 103.3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo anda nuestra querida audiencia que nos acompaña todos los domingos de 20 a 21 aquí por Radio Universidad 103.3? Esto es Alguien que nos aloje. Mi nombre es Magaly Sinopoli y enfrente tengo a mi compañero, Patricio Maniano. ¿Cómo estás, Maga? Muy bien, ¿qué tal tu semana? Bien, todo muy bien. Ya se aleja el frío. Sí. Y ya estamos en ese momento donde te preparás un trago. Más allá de los problemas que... Porque un poco hay que el sábado ya olvidar y perder la memoria. Y entrar en otro ritmo de fin de semana. Sí, totalmente. Entonces, te tenés que preparar esa picada. Te tenés que dar como un premio labores, es como una justamente, sí, una premiación, vamos a decir, y más con ese olorcito a primavera, ¿no? Que exacto, los árboles van mostrando sus flores y ya el panorama se pinta con otra predisposición. Así como la primavera florece y nosotros tenemos que destapar cosas. Ah, qué interesante. Viste, hay tantas botellas para destapar. Ah, vos te referías a las botellas. Claro, claro. Bueno, porque bueno, la primavera es así. Yo me refería a las cuestiones personales de cada uno. No, porque está bueno justamente esto, fin de semana, borrar y eliminar todo eso. Esas preocupaciones de la semana. Sí, totalmente. Llega el lunes y totalmente. Y van a llegar, ¿no? Tal es el caso de todo el cariño que nos demuestra la gente programa tras programa y en las redes sociales. Que les recuerdo, pueden encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram como Alguien que nos aloje. Ahí pueden dejarnos comentarios como lo vienen haciendo. La verdad que el aguante que nos hacen nos hace muy bien. Nos sentimos queridos, ¿o no, Pato? Sí, la verdad que sentimos como que cuando arrancamos con esto, como que nos tirábamos en una rampa, ¿viste? En una alfombra. Sí. Y vos decís, bueno, pero ¿qué hacemos? Viste, como que nos dan ánimo. Seguí tirándote, que esto va bien. Y yo siento que realmente los programas están saliendo uno mejor. Es que los proyectos personales al principio es como que te generan esa adrenalina de no saber qué va a pasar. Y depende mucho de la repercusión, del cariño que te da la gente. Y ustedes, la verdad, que tenemos... Pero toda la vida tenemos que estar agradeciéndoles el apoyo que nos brindan. Por eso, hay que seguir destapando. Hay que destapar. Hay que destapar. Bueno, les cuento que en el programa del día de hoy vamos a tener historias que nos alojan. Esta vez vamos a contar la vida de un personaje femenino de acá de la ciudad de Rosario, que es catalogada como la Al Capone rosarina. La flor de la mafia. Sí, o la pantera. Mm. Esta historia de Agatha Cruz Galifi me la contó mi mamá, ¿vos sabés, Pato? Mira, me la contó mi mamá los otros días que vino a tomar un café a casa y mucho no le creí. Pero después constatamos, investigamos y vos sabés que Reina Madre tenía razón. Pero tu vieja era socia, algún tema así. Me parece que sí. Me parece que algún negocio. Me parece que la conocía Agatha Galifi. Sí, sí, sí, sí. Es interesantísima. Tu vieja hace muy buenos túneles. Sí. Bueno, ya les vamos a contar. Quédense con nosotros porque la historia de Agatha Cruz Galifi es interesantísima. Una historia de amor en el fondo. Después tenemos el bloque auspiciado por Despensa Digital con curiosidades del mundo. Sí, vamos a hablar de un vertebrado que pierde la memoria o que casi no la tiene. Ay, ¿quién? ¿De qué se trata? No importa. Después, ¿no importa? Ay, bueno, los dejás con la intriga. Sí. Bueno, por supuesto tenemos la nota guacha, que se trata de esas notas que no tienen ni madre ni padre. Sobre la actuación va a hablar. Sí, sí, sí, pero no de una persona. No. A mí me gusta adelantarles algo. No, ¿para qué? Ay, porque vos los dejás con la intriga. Mucha intriga, se vive con tanta intriga. Bueno, por eso se vive así. Ay, bueno, está bien. Después tenemos la editorial, que obviamente no podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en el país y sobre todo las nuevas medidas de economía del nuevo ministro. ¿Algo? Y son medidas que nadie terminó de entender. ¿Pero qué pasa? ¿Algo en el país? ¿Algo? ¿Estamos bárbaros? ¿Dónde no, vivís, Pato? No, es que me parece que perdí la memoria, ¿o no? Pará, no me acuerdo de nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde voy? ¿Quién soy? De la película de Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood, alojamos a los Rolling Stone. Once upon a time. You don't know what's going on. You've been away for much too long. You can't come back. You think you are still mad. Baby, you're out of time.

yo no tengo fórmula. Sé que el amor, cuando es verdadero, nace y muere continuamente, y que se transfigura, y claro, que cambia, y que no cesa de cambiar, como uh-huh, todo lo que está de veras vivo, ¿verdad? Uh-huh. A veces de dolores insoportables y a veces de felicidad, de alegrías altísimas. Sí, todo mezclado. Todo viene mezcladito en este mundo. Así es. Se pregona tanto la felicidad, pero ¿qué es la felicidad? ¿Se puede ser feliz todo el tiempo? Esta idea de que vos podés ser feliz. Dice, soy feliz, sí. Es un mentiroso, un cara dura. ¿Cómo alguien va a ser feliz? Feliz a veces. Claro, si tiene esa suerte. Aduana de palabras. Babasónicos. Saludos del otro lado del gran vidrio. Hay alguien que no se parece a mí. Y sin embargo, en la gran bajo el influjo de lámparas mata insectos. Somos iguales, somos panteras negras al acecho que están a punto de comerse. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir. Me desesperan dentro mío, bajo este cielo de papel maché. Y entre el humo de sahumerios y pachulí, estás un paso de que todo te resbale. Y yo a punto de decir lo que no soy. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras quiero escribir, me desesperan todas esas palabras que de pudor no saben, hablan por mí. Habiendo soltado las riendas de mi carroza de cuero, mi congoja jadea, mi sentido enloquece, mis fauces resueltas reclaman tu aliento. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir, me desesperan. Nos dejan boquiabiertos. Hernán Lacunza, el flamante ministro de Economía, ya realizó sus primeros tiros para tratar de reflotar el barco. El ministro empezó su mandato con toda la energía que el país necesita para salir adelante. Anunció reprogramaciones de pagos de la deuda, que eran inminentes de acá a fin de año, que son deudas institucionales, con el FMI, con el ANSES, con el Banco Nación, con los bancos, destacando que estas medidas no afectan a los bonistas privados. Y es una reprogramación de 3 a 6 meses. Ahora, ¿le alcanza el tiempo? es una medida que venía pidiendo la oposición, especialmente la Baña, pero también la gente de Alberto Fernández. O sea, hay que suponer que la oposición va a estar de acuerdo con esto, pero también hay que poner esto en contexto. Se produce en una semana muy complicada. Hubo un nuevo salto del dólar. Cayeron los bonos, las acciones argentinas. Esto significa que es una gran destrucción de riqueza nacional y detrás de eso, de empleo. El punto más importante de la medida que presentó fue que el gobierno abrió el diálogo con el FMI para reperfilar los vencimientos de deuda. Además, Lacunza anunció que postergarán de 3 a 6 meses los pagos de las letras como LECAPS y LETES para inversores institucionales como bancos y compañías de seguros, que convocarán a los bancos internacionales para comenzar a elaborar una propuesta de canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera y que enviarán al Congreso un proyecto de ley para permitir refinanciar la deuda emitida en pesos bajo la legislación argentina. En ese sentido, hubo 2 hechos claves. Primero, el documento de Alberto Fernández, donde implícitamente le pide al fondo que no haga el desembolso de 5.400 millones en septiembre. Por eso serviría para la salida de capitales. Los argentinos tomarían esa plata del Fondo Monetario, comprarían dólares y los sacarían del país, porque no caen las reservas del Banco Central, salvo cuando intervienen para frenar el alza del dólar. El otro planteo de Alberto Fernández es donde dice que el país que se proyectó en el acuerdo con el FMI no tiene nada que ver con el país de hoy. La pregunta que hay que hacer es si los políticos tienen que hacer historia o política. Hay reservas para que la Argentina pueda pagar sus compromisos. Lo que el gobierno de Macri no pudo contrarrestar es el efecto político que tendría una eventual negativa del fondo de enviar esos 5.400 millones en septiembre. El fondo está en una situación muy complicada. Tendría que enviar esos dólares en contra de la opinión de quien hoy tiene mayores posibilidades de ser el presidente que lo recibiría, quien dice: ustedes incumplen el estatuto del fondo si le mandan los dólares a Macri. Fernández está anticipando lo que va a hacer si en septiembre. Fernández está anticipando lo que va a hacer si es presidente. No va a tener la cordialidad de Macri con su antecesora que era Cristina. Fernández va a decir el primer día lo que recibió. Escenario nada simple para los años venideros. De Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo. Cortar, cortar, cortar lo que no da. Soltar tu globo de felicidad. Pálidas rosas hospital entre la niebla, cálidas cosas a olvidar en boca de un titán, las rimas que invocan el mal. Gritando la verdad incómoda y brutal, rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo. Cortar, cortar, cortar lo que no da. Soltar tu globo de felicidad. Células blandas de habitar. Tiempo de siembra. Píldoras blancas de aguantar. En boca de un titán, las rimas que invocan el mal. Gritando la verdad, incómoda y brutal. A milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos. A milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo. Cortar, cortar, cortar lo que no da. Soltar tu globo de felicidad. A milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos, a milímetros del rojo. A milímetros del sol, a milímetros del polvo. Cortar, cortar, cortar lo que no da. Soltar tu globo de felicidad. A milímetros de Dios. A milímetros. Curiosidades del mundo. Del mundo. Del mundo. Presentado por Despensa Digital, gran tienda de novedades, en Rioja 971 o en la web despensadigital.com.ar. ¿Sabías que los peces tienen una memoria de 12 segundos? Ay, no, no sabía. Entonces, ¿y Doris, entonces? No sé, por eso yo pensaba, por ejemplo, buscando a Nemo. ¿Sí? Es muy fácil que un pez se pierda. Con claro. Una memoria de 2 segundos, ¿cómo haces para rescatarlo? Porque es muy fácil. Y porque se olvidó de dónde venía. ¿En la pecera decís vos? No, en la pecera no. Si vos estás buscando en el mar, por ejemplo, sí. buscando a Doris. Ah. No la podés encontrar. O sea que mal, ya la película de Disney ya no va. Mal. Es una mentira total. Claro, nada que ver. En una pecera, yo pienso, Maga, que cuando da la vuelta, no sé. Viste, las peceras son chiquititas, pero no sé cuánto tiempo demorará, pero en la segunda vuelta ya se olvidó dónde estaba. Claro, refrescó los recuerdos. Aparte, es como estar viviendo un mundo nuevo continuamente. Permanente, claro. O sea, muy la primera vuelta vive una cosa, listo, se olvidó. Segunda vuelta, ya está, se olvidó lo anterior, vive una aventura nueva. Todo nuevo, es sorprenderse de la vida continuamente. Qué interesante. Pero qué lindo sería tener una memoria así a corto plazo, ¿no? De 12 segundos. Listo, me olvidé que me enojé con el vecino, con el del almacén, y de nuevo, y sonriente, sí, pero nuevamente. Llévalo al plano de la vida que estamos teniendo hoy en la actualidad. Te fuiste a buscar la llave, que pues tenés que salir de tu casa, te olvidaste dónde está la llave, vas a buscarla, no sabes después qué estás buscando, no sabes a dónde tenés que ir, no sabes para qué te levantaste, o sea, porque en 12 segundos, al ritmo que nosotros estamos viviendo. Sí, no, entonces estaría bueno tener memoria así selectiva a corto plazo, es decir, no, esto lo reset. Claro. Y me reinicia. Más que nada que ahora está puesto de moda el término selectivo, tenemos un default selectivo, sí, sí, sí, sí, tenemos sí. un noviazgo selectivo, o sea, hay muchas ¿todo cosas. ¿Todo selectivo sí, es? Sí, todo selectivo ahora. Ay, sí. Pero ¿por qué? No me gusta. Vos sabés que con esto, Maga, de los peces, sí. tengo una anécdota, porque acá es donde dejo en duda esta afirmación de que tenga memoria de 12 segundos. A ver, ¿por qué? Yo siempre iba a pescar. Abajo, viste, del puente, Victoria, con sí, unos amigos. Sí. Entonces íbamos a pescar. Muy buen pique. Nunca saqué nada, pero he ido. Sí, sí, es muy bueno. Entonces sacaba y un día saqué un pescadito chiquitito así de colores. Sí, sí. Que todos se sorprendieron. Sino, ¿cómo esto en el Paraná, viste? Bueno, o sea, que por eso lo recuerdo, ¿no? Lo veo, lo tiro. Vuelvo a la semana con el mismo grupo de amigos. Saco el mismo. ¿Y cómo sabías que era el mismo? ¿Por los colores? Porque no hay otro igual. Ah. Saco el mismo. Entonces, Digo, bueno, pero ¿qué será que? Claro, no tiene memoria, porque si vuelve a pasar. Claro. Ah, porque yo los tiro, ¿eh? Yo los pesco y tiro. Lo tuyo es pesca deportiva. Sí, ¿eh? Sí, pesco y tiro. Pesco no, y tiro. No arman un fueguito. No lo comemos. Bien. Entonces, vuelvo a sacar. Pasa la tercera semana, lo vuelvo a sacar, y ya estamos como, te digo, entablando una relación, porque ya lo vengo sacando seguido. Pero entonces, y es el mismo. Sí. Es más, le puse un arito así como con una plumita para identificarlo, y es siempre el mismo. O sea que yo no creo que no tenga memoria. Él se acuerda de mí, sabe que yo a esa hora estoy pescando y por eso viene conmigo. O es medio pavote, se olvida que vas a pescar todos los viernes, ponele a la misma hora, y va al mismo lugar porque hace un recorrido. Por eso, Maga, te digo que dejo la duda. O sea, me viene a ver porque me quiere, porque de alguna manera ya estamos conversando y charlando y teniendo una relación, o de alguna manera se olvida de todo y siempre está en el mismo lugar. Mira, no sé, hay una de las corrientes que dicen que los pececitos pueden recordar a sus depredadores hasta un año después de ser atacados. Bueno, si recuerdan a sus depredadores, también posiblemente recuerden a alguien que lo quiere tanto como yo lo quiero a él. Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pescado a la mostaza. ¡Uy! Van a ver qué cosa tan rica y tan sencilla. Es muy nutritivo, el pescado es bastante bueno para la salud y bueno, en cuaresma, además, todavía más importante tener recetas de pescado. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. Store. Historias de lugares, historias de personas, historias que nos alojan. Estoy con Agatha Galifi, la denominada Flor de la Mafia, y es una entrevista que va a ser reproducida posiblemente en el futuro. Por favor, contanos tu historia. Estuve presa en Rosario y en Tucumán. Una monjita tucumana me consiguió dos tablas y dos cajones y me armé una cama cerca de la ventana de la celda para mirar las estrellas. Creían que yo era un monstruo, una pantera. Por eso me tenían aislada en 3 metros cuadrados con barrotes muy gruesos y sin baño. Allí pasé más de 9 años, llorando y rezando el rosario. Para ir al baño compartido, me ponían una túnica y unos suecos de madera. Pero no era lo peor. Lo peor eran los gritos de las enfermeras, porque aquello no era una cárcel. Era un hospital de alienadas, de locas. Yo tenía 24 años y estaba enamorada cuando entré en junio del 39. No era culpable. Cuando nos detuvieron a mi marido y a mí por hacer circular billetes falsos, él me hizo llegar un mensaje. Vos decís que Fernández Mediano te entregó un paquete de 40 por 60 envuelto en papel madera y atado con piolín. Entonces te van a condenar a vos y me van a largar a mí, y yo te saco en 20 días. Lo hice, y el juez federal de Tucumán me condenó a 10 años. Mi único contrato eran las cartas de mi marido, condenado a 8 y también preso en Tucumán. Habíamos jurado que el primero que saliera no descansaría hasta lograr la libertad del otro. Él salió antes y me entabló juicio de divorcio por abandono malicioso del hogar. Cuando mi papá llegó de Sicilia e hizo fortuna, yo era muy chica. No puedo afirmar ni negar los cargos contra él, pero sí puedo contarle que tenía 14 caballos de carrera, 5 de los cuales eran cracks, y sobre todo Fausto, que ganaba todas las carreras. Natalio Botana era el dueño del diario Crítica y quiso comprarlos. Le ofreció 200.000 pesos de esa época y unos terrenos. Papá se enfureció. «Nadie me saca nada con amenazas», gritó. Botana se vengó con una campaña bautizándolo Chicho Grande, y el 16 de abril del 35 lo deportaron a Italia. Murió 8 años después, durante un bombardeo aliado. Unos días antes, yo me casé con Rolando Gaspar Lucchini, el abogado de papá, a mis 19 años. Salí de la cárcel enferma y sin un peso. Una vacuna de dosis incorrecta me produjo difteria. Estuve moribunda. Me salvé, pero mi salud quedó marcada para siempre. En historias que nos alojan para el día de hoy, les vamos a contar la historia de Agatha Galifi, la Al Capone rosarina. La Flor de la Mafia, como le decían. O la Pantera. Bien. También conocida. La entrevista que antes representamos acá con mi compañero fue una que se realizó en la década del 70. El periodista reconocido Alfredo Serra, que le encontró en la clandestinidad trabajando en una zapatería de San Juan. La historia cuenta que Agatha Galifi fue encerrada 9 años en un psiquiátrico, en una jaula, porque creían que era un monstruo, una pantera, de allí su apodo. Esto lo aclaró en una entrevista periodística, porque los medios de comunicación la vivían buscando, obviamente. Y cuando recuperó la libertad, quiso que la olvidaran y su historia se perdería en las viejas páginas de las secciones policiales. Pero Agatha Cruz Galifi se había convertido en una leyenda, cuando un poco más de 20 años después apareció al frente de una banda que reunía mafiosos, pistoleros y anarquistas. Y lo siguió siendo, por más que eligió una vida retirada, en Caucete, provincia de San Juan, donde murió en 1987. Seguiré los rastros de este afán, como busca el agua la sed. La estrella de tu perfume. Nacida el 14 de julio de 1916 en Gálvez, provincia de Santa Fe, Agatha Galifi fue hija de Juan Galifi, Chicho Grande, y de Rosa Alfano. Es la suprema debilidad sentimental de su padre, afirmó una crónica publicada en el año 38 por la revista Ahora. Galifi la crió con delicadeza, apartándola de todas sus actividades delictivas. Recibió una educación esmeradísima. Jamás le presentó a ninguno de sus colaboradores y cómplices. Tal vez la única virtud de este tipo de delincuente es el gran cariño que siente por su hija Ágata, joven de singular belleza, de trato afable y de notable cultura. Bien, vos sabés que investigando, ella en Tucumán habían hecho un boquete. Un boquete para robar el Banco de Tucumán. Ajá. Y ahí, bueno, después de ahí se escaparon y estuvieron en Rosario y después la llevaron en tren para ser juzgada otra vez a Tucumán. Ella y su amante. Y su amante, exacto. Me atravesó tu suave vendaval. Rompo en tus recuerdos aquí. La senda de tu perfume. Las cosas estaban planeando, no solamente el asalto al Banco de la Moneda de Tucumán, sino también estaban planeando hacer millones de billetes falsos. Ah, mirá. También. Entonces, bueno, era muy buscada por los policiales de todo Argentina, de Rosario. Se comenta que en Rosario vivió en primero de mayo entre Ocampo y 27 de febrero. Ah, acá nomás. Acá nomás, vivió acá cerca. Sí. Mirá vos. Después de Ágata, hubo otras mujeres que intentaban proteger a sus maridos delincuentes y que en cierta forma también se convirtieron en las más buscadas. Tal es el caso de Catalina Tutolomundo, que fue la antecesora de Ágata, pero post Ágata hubo otras mujeres. Entonces, ojo con las mujeres en aquella época. Seguí la senda de tu perfume. Me dijeron que la mujer que yo busco tiene los ojos más lindos de San Juan. Y no creo que en todo San Juan haya unos ojos tan lindos como los tuyos. Bajó la cabeza, ocultándolos, pero ya era tarde. Grandes, jóvenes, aunque ella no lo era, y de un purísimo verde esmeralda. Se habían delatado apenas la miré y le dije buenos días. Sí, soy yo. ¿Por qué me busca? ¿Qué quiere? Soy periodista y quiero su versión de aquella historia. Aquella historia terminó hace 40 años. Pero no para usted. Desde que salió de la cárcel se la tragó la tierra. Está bien. Lo espero esta noche. Mi marido y yo vivimos en el piso de arriba. Venga a las 9, pero no quiero fotografías. Pero sin fotografía no puedo probar que la encontré. ¿Vino con un fotógrafo? Sí, claro. Entonces, dentro de un rato, cuando yo salga para ir al banco, dígale que me tome de lejos y cuando yo no me dé cuenta. Aquella fue su última entrevista. Murió anónima el 6 de julio del 85, a los 76 años. Olvidada ya la leyenda negra que la bautizó como la flor de la mafia. Por entonces solo tenía la zapatería, un mueble chino que fue de su padre, un zafiro, dos brillantes, un pedazo de tierra en Caucete. Era un módico sembradío. Y algunos amigos. Su tumba en el cementerio de San Juan solo revela su nombre y un reloj detenido en la hora de su muerte. Ágata Galifi, la flor de la mafia. Thank you. Bueno, Pato, en la nota guacha del día de hoy, te voy a contar la historia del perro que finge tener la pata rota. Ay, ¿cómo es eso, Maga? ¿Te acordás el perro Vaca? Hace unos programas atrás, cuando contamos la historia del perrito que fue bautizado perro Vaca, que tenía dueño, pero que fingía ser callejero para recibir comida de los sitios donde pasaba. Para pasarla bien, claro, le encontró la vuelta. Le encontró la vuelta, como todo. La vuelta del perro, ¿viste? Claro, esa es la famosa vuelta del perro. Esa es la famosa vuelta del perro. Bueno, ahora se trata de Gae. Es un callejero de Tailandia, que con el único objetivo de conseguir cariño y comida, simula haber sido atropellado. Es un perro que está en Bangkok, la capital de Tailandia, y se ganó la simpatía de la gran cantidad de gente, quienes lo ven sorprendido por la espectacular puesta en escena que monta el perro. Mira. Es que Gae, tal cual fue bautizado por la gente, finge tener una pata rota y la arrastra como si hubiera sido atropellado y sufrido algún tipo de golpe. Los vecinos aseguran que hace este truco de manera regular para conseguir gestos de cariño y fundamentalmente comida. Mirá, le encontró la vuelta. Vos sabés que para mí se trata de un perro con baja autoestima. Ah, ¿por qué? Porque viste que necesita todo este acting, porque hace un montaje. Directamente es un montaje, una puesta en escena. Es un acting. Porque ver, primero que tiene que haber observado que algún perro haya sido atropellado, alguien de su, no sé, alguna cercanía ahí, porque para mimetizarse, ¿cómo haces para copiar algo? Claro, copió. Lo vio. Entonces después dijo, bueno, ese perro seguramente se pudo haber salvado. Y entonces dijo, ah, mirá cómo la gente se le acerca y lo acaricia. Porque, viste, cuando alguien está como debilitado, no sabe decir, la gente se apiada. Porque hay muchos, ¿no? ¿Qué otro otra especie tiene así la autoestima baja, que vos te acuerdes? Mirá, en especie, no sé, pero si lo pasamos a la vida, yo creo que muchos de amigos actores, es un rubro donde también se puede decir que se maneja autoestima baja y por eso tiene que subir al escenario para que ser aplaudidos y para que en ese aplauso esos se sientan mejor. Ah, ¿como vos, Pato? Sí, puede ser. Y nos vamos a Bélgica. Stromae. Tourlemens. De ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Conectamos directo con el auditorio, ya está por comenzar su disertación el profesor Rosenbaum. Alumnos, hoy les voy a contar un cuento que no es mío, es del gran filósofo europeo Martin Buber, que dice lo siguiente: en un pueblo europeo, en una misma calle, vivía un hombre rico y un ladrón. El ladrón, por supuesto, hacía sus andanzas. Y el hombre rico, preocupado en su riqueza, se quejaba continuamente que el ladrón le robaba cosas. Sucedió una noche que fallecen los dos. El hombre rico va al cielo y, para su sorpresa, es admitido en el paraíso. Pregunta el por qué tanto honor si nunca fue una persona piadosa. Y le contestan: hace poco, hace un ratito nomás, hemos admitido a un ladrón que se robó tus pecados. Y eso es todo. Hasta la próxima clase. ¿Sabes qué, corazón? Yo, por intermedio de Lilia, compré algo que yo en realidad pensé que era para la casa, ¿viste? Para los difusores, para los palitos, como un líquido. Y resulta que es un perfume para cuerpo, corporal. Así que bueno, quería preguntarte a vos si hay alguna posibilidad que yo te lo mande con esta chica mañana. Está sin abrir, por supuesto, porque cuando me puse a leer que decía que era para poner en el cuello, escote, y detrás de las orejas, que yo dije, ¿qué compré? Bueno, cuestión que me equivoqué, había comprado, no sé, no es un perfume del cuerpo. Así que bueno, decime si se puede. Se me acaba de caer y se me rompió, así que te lo tengo que pagar. Se me acaba de caer, besito. Pero qué macana, tía Tete. Por lo menos te queda la radio sana. Para sintonizarnos de 20 a 21 horas el domingo que viene. Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Alguien que nos aloje. Que nos salió, que nos salió, que nos salió, que nos salió, que nos salió.